bienvenidos al episodio 133 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y vuelvo a tener compañía esta semana. Estoy aquí con el legendario Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuenta? No sé qué debía contar porque no sé qué fue lo último que supieron de mí. No supieron nada, Alberto. El último podcast estuve solamente yo, así que se deben haber quedado dormidos como a los 5 minutos. No lo sé. ¿Cuánto duró el podcast? ¿10? No, un poco más, algo así como 50. Ya. Pues nada, aquí trabajando. ¿Trabajando en qué? Pues finalmente apareció el nuevo número de Comicasa, que tenía unos retrasos. Y yo sigo con el asunto de las traducciones, que esta semana en que estarán escuchando esto, pues por ahí de las publicaciones de Panini de la semana hay un par de tomos traducidos por un servidor, junto con una revista y un fascículo de revista coleccionable. O sea que creo que hay que ver tantas cosas con trabajo mío en los puntos de venta, implica que efectivamente sí he estado bastante ocupado en los últimos meses. Ok, nadie lo duda, Alberto. No, pero ya ahora sí hay pruebas físicas de que no bromeaba cuando decía tengo mucho trabajo. O sea, si alguien lo quisiera poner en duda ahora, no lo puede hacer. Básicamente eso. Puede hacerlo, pero ya quedaría. Pero va a perder. Va a quedar como idiota. Pues cada quien argumenta como puede. Está bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué cuentas? Bien. No sueno muy convencido, pero bien en general. Ahí, tratando de avanzar un poco con las cosas, pero la verdad, no sé, creo que el derecho no es lo mío. No hay caso con ponerme en plan de estudio que, digamos, que dé resultados realistas. O sea, nadie se puede poner a estudiar por 2 años, digamos. Entonces, a la velocidad a la que avanzo, no me está yendo como me gustaría que me vaya. Así que eso es lo que puedo decir al respecto, que no suena muy bonito, pero bueno, hay que ser realistas con el tema. Bueno, mientras estés consciente de lo que estás haciendo. No vayamos tan lejos, Alberto. Una cosa no conlleva a la otra. Dije consciente, no sensato. Ok. Bueno, como les expliqué, en caso de que hayan decidido saltarse el episodio 132.5, el problema que tuvimos con Alberto para la grabación de este episodio, que es la segunda vez que lo grabamos, fue que yo utilizo un programa que se llama iFree Skype Recorder, que en general nos ha funcionado bastante bien. De eso puede dar fe alrededor de la gran mayoría de los capítulos que hemos grabado, pero hemos tenido ya 2 veces el mismo problema, creo, ¿no? Creo que sí. Sí, ya había pasado por ahí un par de veces. Hemos tenido que grabar en los últimos 10 podcasts aproximadamente 2 veces 2 podcasts por el mismo problema, que se graba solamente el audio mío y no se graba el audio de Alberto, que no sé cuál es la causa. Si alguien nos puede sugerir un mejor programa de grabación, más confiable, de mejor calidad, se los agradecemos. Yo, como este no me funcionó, lo he estado utilizando los últimos 5 años probablemente, pero no me hace gracia tener que repetir este problema muchas veces más. Sí, es algo que puede convertirse en frustrante, sobre todo porque solemos tener limitantes de tiempo para poder grabar. Sí, y tampoco hace mucha gracia hablar de lo mismo 2 veces. Así que bueno, ese ha sido el problema con las grabaciones, lamentablemente, y nuestra intención es tratar de ser lo más puntuales posible con la entrega del podcast y empezar a agregar material adicional que va a estar disponible a través de nuestro Patreon. Entonces, la idea es no estar prometiendo que vamos a estar en 2 semanas y aparecer cuando sea. La idea ha sido siempre tener cierta regularidad, pero no siempre es posible, y sobre todo es molesto cuando pasa por cosas que están fuera del control de uno. Sí, cuando es error humano, pues no hay otra más que aceptar lo que pasó, pero cuando es, en este caso, posible falla de software, pues nada que hacer. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de noticias, mejor dicho? Me parece bien. ¿Qué tienes por ahí para comentar? Tengo un vino tinto, un Malbec. Pero eso no es una noticia. Ah, pero me dijiste que tengo por ahí para comentar. Porque dijiste que íbamos a comentar noticias. Ah, cierto. Me distraje. A ver, noticias. Mira, una noticia que me causó bastante curiosidad por las características que hemos hablado. Yo dejé hace un tiempo de actualizarme con Revival, creo que leí hasta el número 20, 25, me faltan muchos números de la serie. Y hablé maravillas de la serie mientras la estuve leyendo, pero eventualmente me voy a poner al día. Yo vi que hubo intentos de llevar esta serie al cine y nada llegó a ninguna parte. Y ahora veo el anuncio de que va a haber una adaptación al cine, incluso se estrenó un tráiler. Pero es una adaptación completamente independiente, entonces no dudo de las buenas intenciones de todos los involucrados, pero tengo algo de escepticismo de que se vaya a concretar finalmente esta película y qué posibilidades tenemos de verla nosotros por acá, por Sudamérica. Alberto probablemente tenga mejores posibilidades, pero si se estrena y es una película independiente, probablemente va a tener una distribución bastante menor que si hubiese sido una adaptación hecha por, no sé, Fox o la compañía que sea. Así que tengo curiosidad por ver qué es lo que finalmente se va a hacer con esta película y si finalmente se concreta. Pero ojalá que salga todo bien, porque creo que es un material bastante interesante, aunque algo que yo no sabía es que hay varios materiales que son similares. Hay una serie francesa que se llama La Revenants, que se rehizo, me parece que para el canal AMC, que tiene una temática muy similar a la de Revival. Aunque la historia es distinta, digamos, los protagonistas, todo eso, pero el concepto es muy similar, así que hay que ver, esperar a ver cómo les va. Sí, bueno, creo que había que recordar que en realidad no es un trailer, es un teaser. De hecho, no se han hecho anuncios ni en cuestión de elenco, ni de quién va a dirigir o quién es el guionista. Entonces, más bien lo que hicieron fue aprovechar que pues estaban en el Situito, la convención que se realiza en Chicago, que es la ciudad en donde viven tanto Tim Cine como Mike Norton, para hacer un poquito de ruido alrededor del proyecto. Entonces, más bien es un teaser creado para iniciar con la promoción del proyecto. Pero como bien mencionas, se trata de un proyecto independiente y pues habrá que ver a fin de cuentas si logran llevarlo a puerto y qué clase de acuerdo de distribución alcanza. Sí, mira, la única información que tengo en estos momentos de crédito es que tanto Tim Seeley como Mike Norton van a tener créditos como productores de la película y Tim Seeley va a ser coescritor del guión. Más allá de eso, no sé si corresponda a ser coescritor práctico, es decir, que él participe en la creación del guión para la película, o si son estos coescritores que aparecen a veces en los créditos de las películas simplemente por ser autores del material original en el que se basa la historia. Sí, es que en este caso, cuando se hace una adaptación, tiene que aparecer su nombre como el autor de la historia original. Así es de que no, mientras no haya un comunicado que especifique hasta dónde llega su participación, su nombre tiene que aparecer como uno de los co-escritores. ¿Qué otra noticia tenemos por ahí, Beto? No lo sé. No sé si nos quedaron noticias viejas pendientes de comentar. Mira, no sé si nos quedaron noticias muy interesantes, porque cuando grabé el capítulo solo, traté de mencionar lo más noticioso y dejar afuera lo que ya estaba demasiado atrasado como para que valiese la pena volverlo a comentar. Lo que sí podríamos comentar, porque es bastante curioso, es esta noticia de que Warner va a lanzar su propio servicio de streaming, estilo Netflix, y una serie con la cual va a promocionar el servicio es la serie de los Teen Titans, con actores. Los Titans, a secas, creo que no van a ser los Teen. Bueno, ellos, los Titanes, que es un proyecto que ha estado dando vueltas hace bastante tiempo y que por fin se concretaría de esta forma. A mí me genera mucha curiosidad saber qué va a hacer este servicio exactamente, porque ya Netflix ha sido tanto el éxito de Netflix que varias empresas se han tentado con el tema de lanzar sus propios servicios de streaming. CBS va a lanzarlo, creo que este año, con la nueva serie de Star Trek. CBS, mejor dicho. Y supongo que Warner, a mí lo que me genera confusión es que Warner está haciendo algo así como un marketing de la marca DC junto con este servicio, que va a ser el servicio digital DC. Entonces supongo que lo van a asociar con todos los productos relacionados con los superhéroes de DC, que hay bastantes, pero no hay tantos como para sostener un servicio por el que quieras cobrar, no sé, $10 mensuales, por ejemplo. No se me ocurre. Pues habría que considerar también que por ahí ha habido movimiento con algunas cadenas que han provocado cambios en la programación de Netflix. Por ejemplo, al menos para acá en México desaparecieron muchas series de Fox del catálogo y no sé si sea una seña más de que tal vez les esté entrando nuevamente y la avaricia de pensar por qué licenciarle mi material a alguien más si podría hacerlo yo mismo. Claro, ¿por qué llevarme una tajada si me lo puedo llevar la torta? Lo cual, pues, no sé si sea tan buena idea, porque creo que una de las ventajas de Netflix es justamente la variedad del catálogo. Entonces, si terminas por tener que contratar 5 o 6 servicios para ver lo mismo, creo que no va a ser algo que resulte del agrado del espectador promedio. No creo que una iniciativa de ese tipo, si empiezan a tratar de separarlo, salirse todos de las plataformas ya establecidas, pueda funcionar. Pero sí llama la atención que decidan crear un servicio de streaming para difundir su material. Como dices, esta serie de Titans que pues apenas va a empezar producción, nadie sabe exactamente qué esperar de ella. Y el único otro proyecto que tienen ya alineado para que sea parte de esta plataforma es el regreso de la serie animada de Young Justice. Mira, yo entiendo, por ejemplo, a ver, yo conozco 2 servicios exitosos, 3 servicios exitosos de estas características, que son el canal de la WWE, que apela a un público de nicho muy específico y que por lo tanto ese es el éxito que puede tener, o que tiene realmente. Está el Hulu, que no funciona en Chile, no sé si funciona en México, pero es bastante popular en Estados Unidos porque tiene acceso a la gran mayoría de las series que se ven en televisión abierta y en cable con una demora bastante menor, entonces es popular en ese sentido. Y Netflix, que lo conocemos bastante. Ahora, como dices tú, si cada empresa que produce material audiovisual decide lanzar su propio servicio, o sea, si hay uno de Warner, hay uno de CBS, hay uno de NBC, hay uno de Fox, no sé cuánta gente va a querer contratar 10 servicios a $10, o sea, sale más caro que tener cable. Sí. Es el problema, que si empiezas a necesitar tener más de un par de servicios, pues no, esta idea de que estos servicios de streaming están matando a los sistemas de televisión de paga tradicionales, pues se va a revertir, ¿no? Entonces probablemente los más felices con esto serían compañías como Sky, DirecTV y similares. Yo creo que tiene algún sentido en la medida de que tengas una biblioteca de productos bastante interesante. Por ejemplo, yo imagino, no sé si será así, que Warner debe tener derechos de todas sus grandes películas y clásicos, que son muchísimos. Entonces, si tuvieses un servicio donde puedes acceder a todos los clásicos del cine, no están disponibles en Netflix. Hay algunos, pero no son muchos. Entonces, si puedes acceder a películas de los 30, 40, 50, 60, más grandes éxitos de, no sé, Matrix, las películas de Superman, las películas de Batman, etcétera, todo eso a través de un servicio de Warner, puede ser bastante interesante, aunque no sé si por $10 al mes, tal vez un poquito menos. Y hay otras empresas que no sé si tienen un catálogo de productos tan interesante y tan grande con el cual competir. Sí, ahí pues es lo que lo puede hacer atractivo, pero te digo, el problema es que en este caso todos los grandes estudios podrían tener acceso a esa clase de material. En el caso de Fox, todo el material de la 20th Century estaría a su alcance para hacerlo. En el caso de Disney, pues ya estamos hablando del catálogo de cine y de televisión de Disney, más el catálogo de Star Wars, más sus producciones actuales, más lo de la ABC, que es otra de sus propiedades. Entonces, de que tienes forma de hacer que esas plataformas resulten atractivas, lo tienes. El problema es, ¿está el mercado listo para poder pagar varios de estos servicios? Yo creo que algunos sí, pero 20 no. Y No creo que sea 20. Punto que de repente, en lugar de que puedas tener Netflix y tal vez alguno más, te veas forzado a tratar de tener 3 o 4 servicios para más o menos tener acceso a la clase de cosas que veías en Netflix. Es algo que no creo que vaya a resultar tan conveniente, y creo que puede provocar una respuesta que no sea lo que ellos esperaban, que es que mucha gente, sobre todo en países fuera de los Estados Unidos y en el caso particular de Latinoamérica, voltea una vez más hacia los proveedores de contenido de formas no precisamente legales para poder acceder a su entretenimiento. Sí, Sí, definitivamente uno de los riesgos, pero en realidad ese es un riesgo con el que ya están lidiando, así que no sé si será tan terrible. Pero bueno, hay que esperar y ver qué se va a transformar ese servicio finalmente y si va a ser tan atractivo como para que la gente se emigre hacia él. A mí me llama la atención porque no imaginaría que DC tiene un catálogo tan interesante como para sostener un servicio de esas características. No como, no digo que no tenga un catálogo interesante, pero no es tan grande. A eso me refiero más que nada. O sea, si fuera un servicio de Warner que incluyera el material de DC, sería una cosa. Pero si es un servicio que va a ser solamente de DC, creo que su oferta va a ser demasiado pobre como para sostener el servicio, a menos que sea extremadamente barato. Lo que parecería contraintuitivo, ¿no? Tener un servicio muy barato que no tal vez no te va a dar los ingresos que esperabas. Bueno, es lo que estaba haciendo Crackle, pero Crackle, la última vez que me metí a Crackle ya no estaba, no había nada disponible en Crackle, así que me parece que lo cerraron y lo están reestructurando o tal vez desapareció, no estoy seguro, pero hubo un tiempo en que Crackle tenía dos o tres series propias y el servicio es gratuito y era con comerciales, entonces era una alternativa a Netflix, pero una alternativa un tanto desagradable, porque cuando estás viendo una serie interrumpen, no sé, 10 comerciales, que además no los puedes saltar, no los puedes, nada, los tienes que ver. Y por otro lado, puedes pagar un servicio en el que, con una cantidad bastante baja de dinero, puedes ver lo que tú quieras en el tiempo que tú quieras, se vuelve bastante poco atractivo. Pero si tienes que contratar 20, no sé, es distinta la cosa. Ahora, hay como noticia relacionada, pues habría que decir que esta idea de la serie de televisión de los Titanes es un proyecto, como bien decías, tenía mucho tiempo que se le mencionaba y se hablaba de que empezaba a haber desarrollos al respecto y de que no, y que se confirmó que eso a lanzar junto con este servicio, pues también apareció por ahí la confirmación de que Geoff Johns sería el encargado de escribirla, lo cual a mí hace que me dé todavía menos confianza que esto pueda ser una buena idea. Yo no entiendo, no voy a decir que no entiendo la popularidad de Geoff Johns porque eso ya está claro. No entiendo el trabajo de Geoff Johns porque yo no entiendo que un ejecutivo que está a cargo de toda la televisión de Warner, técnicamente ese es su rol, es como la unión entre los cómics, o sea, él está encargado de la producción de televisión, entiendo yo, de Warner, y por otro lado es como el vínculo de cómics con cine. En fin, tiene un cargo que es bastante trabajo. Yo no entiendo cómo una persona que tiene ese cargo, además, tiene el tiempo y la responsabilidad de escribir una serie de televisión. Porque de todo lo que he sabido yo de series de televisión que tiene que ver con escuchar podcasts como el Nerdist Writers Panel, donde Ben Blacker conversa con escritores y showrunners de distintas series de televisión sobre el proceso creativo, etcétera. La cantidad de trabajo que describen esas personas que tienen a la semana o al mes para producir episodios de series de televisión es enorme. Entonces, una persona encargada de eso me parece que es suficiente trabajo para cualquier ser humano como para además estar a cargo, tener un cargo de ejecutivo. Y aquí habría que decirlo, la idea es que la serie va a tener tres escritores principales, son Geoff Johns, Greg Berlanti y Akiva Goldsman, quienes también son los productores ejecutivos de la serie. Entonces, no sé, por un lado eso te garantiza que va a haber gente en control de la toma de decisiones escribiendo las historias, pero por otro, como bien mencionas, es gente que no está dedicada de tiempo completo a un solo trabajo, entonces sí, como que parece otro de esos casos de Warner haciendo las cosas sin la planeación debida. Sí, bueno, lo de productor ejecutivo, no sé, si me dicen, mira, Geoff Johns va a ser el showrunner, ahí yo lo pondría muy en duda, pero tal vez lo sea Greg Berlanti, que eso no sería tan descabellado. No creo que sea Akiva Goldsman, porque es un tipo que tiene mucho, como decimos en Chile, pituto. Es muy solicitado para escribir muchas cosas, entonces no puede participar, pero no creo que pueda hacerse cargo de una serie, como participó, por ejemplo, en Fringe, pero él no estaba, hasta donde yo sé, en un cargo como showrunner o escritor regular de la serie. Así que bueno, esas son las dudas, pero nada de eso lo vamos a resolver conversando. Nosotros va a haber que esperar hasta que se lance este servicio y ver cómo funciona. Pero a mí, Warner siempre me genera bastante perplejidad porque no entiendo bien cómo funciona comparándolo como lo que uno intuye cómo funcionan otras cosas. O sea, yo no he trabajado ni haciendo cómics, ni en cine, ni en televisión, así que no tengo ninguna experiencia de primera mano. Lo único que tengo es es lo que he leído en entrevistas, en lo que he escuchado en podcast, etcétera. Y da la impresión de que es tal vez demasiado para una sola persona. Así que bueno, a esperar a ver cómo funciona el servicio, cuáles son sus características y qué productos ofrecen, que imagino que al menos debieran ser las series de televisión basadas en personajes de DC, las películas basadas en personajes de DC y las series de animación de personajes de DC. Que con eso ya hay bastante, pero no es tanto tampoco. Sí. Y en cuanto al otro proyecto que quería esta plataforma, que es Young Justice, pues cabe destacar que no se le está anunciando como una tercera temporada, lo cual me parece una buena idea, porque habrá que recordar que pues, esta serie tuvo dos temporadas que se transmitieron entre 2011 y 2013, y pues como que regresar 5 años después no daría la clase de mensaje correcto, ¿no? 5 años entre la introducción de tercera temporada no suena a una buena idea, así es de que pues lo están lanzando con una nueva serie con los nuevos personajes y por lo tanto con un nuevo título que va a llamar Young Justice Outsiders. Los creadores de la serie van a ser los productores ejecutivos, que son, perdón, los creadores van a ser los productores, que son Greg Wiseman y Brandon Bietti, y el productor ejecutivo va a ser Sam Register. Me imagino que Wiseman va a retomar el papel de showrunner, que fue lo que hizo durante las dos primeras temporadas, y pues este es un proyecto que debutará en 2018, cuando se lanzará esta nueva plataforma digital. Ok. Eso es lo que podemos comentar al respecto. No sé si tienes alguna otra noticia que hayas visto por ahí, Beto. Relacionada tangencialmente, porque es DC en televisión, la serie de comedia de Powerless no fue cancelada de forma oficial, pero la cosa no pinta bien, porque la retiraron de la programación de NBC. No hay ningún anuncio sobre si está cancelado o no, simplemente ya no se va a transmitir y no aparece en las listas, aunque los showrunners de la serie dicen que nadie les ha dicho nada sobre una cancelación al respecto, así es de que pues ellos tienen la esperanza de que la serie regrese en algún momento, pero me parece que si no hay un anuncio al momento de que la quitas de la programación de decir está en pausa y va a regresar en tal fecha, veo muy difícil que regrese. Mira, normalmente cuando cancelan las series lo dicen. A mí me genera curiosidad lo que estás describiendo, pero técnicamente si la hubiesen decidido cancelar definitivamente la cancelan y punto, porque el tema de costos de una serie es bastante alto. Así que imagino que tal vez tendrán ahí, habrán decidido tomarse un tiempo para decidir si la mueven de día o si definitivamente la cancelan o algo por el estilo, pero no deja de ser bastante curioso el tema. Es que no es un problema de día, porque por ejemplo, se transmite los jueves en los Estados Unidos, empezó en febrero y tenían cuando empezó a tener una audiencia que apenas sobrepasaba los 3 millones. A lo largo de los episodios, este número fluctuó generalmente hacia la baja y ronda alrededor de los 2 millones de espectadores por episodio. Pero cuando termina ese programa empieza otra comedia que se llama Superstore, que tiene cerca de 4 millones. Entonces, si fuera el día, no habría una razón para que los números brinquen a casi el doble en la serie que sigue. Entonces me parece que sí, el problema canal, que tiene es que ¿en qué canal la dan? En NBC. Un jueves en NBC. Ajá. Bastante malo. Sí, el problema es que si tienes otra serie que también es de comedia en el mismo canal, que empieza justo después y hay un salto tan grande, que una serie sea más popular que la otra no es tan raro. Pero si tú rondas los 2 millones y la serie que va justo cuando termine la tuya brinca hasta casi 4, sí creo que hay por ahí algún problema de que no ha encontrado su nicho de mercado. Entonces, no sé, a mí me suena más a la clase de series que termina por desaparecer de las cadenas y tal vez pudiera ser rescatada en algún sistema, que en este caso con quien tiene la sociedad de NBC sería con Hulu. Entonces, si regresa, yo me inclino a pensar que no sería a la cadena como tal, sino tal vez a Hulu o algún otro servicio de streaming. Mire, yo he seguido varias series que han cancelado y siempre se anuncia que se cancela por un tema de avisaje, de publicidad, de disponibilidad de días en la parrilla programática, etcétera, por, no sé, infinidad de razones, muchas, la gran mayoría de las cuales no entiendo ni manejo, pero no recuerdo haber visto casos de series que simplemente sacan de la programación sin decir nada al respecto. Sí ha pasado con muchas series que terminan y después no las renuevan, digamos que no las cancelan, pero las dejan morir. Entonces, eso es sí, termina su temporada. Claro, pero eso termina su temporada. Siempre termina su temporada y después dicen, no la vamos a renovar. Pero no series que digan, no sé, encargamos 12 capítulos, damos al 8, vamos a dar hasta el 8 y ahora no la damos más. Eso por lo menos no lo recuerdo. Sí, la cosa aquí es que no, aparentemente no ha llegado al final de temporada. Entonces llama la atención que no esperes a que ocurra la temporada para ver cómo vas a acomodar tu programación. Eso es lo que llama la atención. Sí, no, definitivamente es curioso, pero bueno, va a haber que esperar un tiempo más. Yo imagino que pueden estar negociando, tal vez decidiendo si van a continuar o un reemplazo de media temporada o algo por el estilo, pero es raro que simplemente la saquen y no digan nada al respecto. Sí, habrá que ver qué tal le va. Y tomando en cuenta ese fracaso, también habrá que ver qué pasa con el proyecto de la serie de Damage Control, que desemplea dentro de las propiedades de Marvel y que, pues, Power les parece como un intento de robarse la idea y hacerla antes de que saliera la de Marvel. Sí, bueno, no creo que lo afecte mucho, o sea, por lo menos hasta que se tenga información más clara respecto de cómo está funcionando la serie de Damage Control una vez que se estrene. Antes de eso no creo que tomen ninguna decisión. Y sobre todo que en el caso de Damage Control, pues tienen la ventaja de que hay un material de origen, no es algo que estén haciendo de cero. Entonces tal vez no tengan tanto problema para hallar el tono de lo que quieran hacer. Sí, o sea, a mí, yo no he visto Powerless claramente, pero a mí me sonaba a una adaptación de esta, o creo que incluso lo dijeron, de esta serie Power Company que lanzó Kurt Busiek a fines de los 90 a través de DC, que era una especie de pseudo imprint, que no le fue nada de bien, de hecho creo que duró como 8 números, aunque yo la quería leer en su momento, pero no lo hice, y entiendo que la serie no era mala, pero no le fue bien. Ahora, eso no es garantía de que se haga un buen o un mal trabajo, o sea, hay incluso adaptaciones que han sido solamente de una idea y han resultado bien, o que han tomado el nombre de algo y han resultado bien, y otras que han tomado historias muy buenas y han hecho un desastre con ellas. Entonces, específicamente cuál sea el material de inspiración no es garantía de ninguna cosa. Sí, no, definitivamente no lo es, pero bueno, es que yo vi el primer episodio y sí me quedaba la impresión de que no estaban seguros de la clase de comedia que querían hacer. No, eso es muy común, me ha tocado ver muchas series que padecen el mismo drama. Entonces, aquí el asunto es si tienes un producto que en teoría era arriesgado y no logras que encuentre rápidamente un nicho en el mercado, pues sí, son la clase de series que terminan por ser canceladas muy rápidamente. Sí, eso sí. Ok, Beto, creo que no es mucho lo que podemos aportar nosotros al respecto hasta que se dé información más específica. Sí, no podemos hacer nada más que especular. Sí. Bueno, pero eso a veces es entretenido. La mayor parte del tiempo es entretenido. Sí. Ok, no sé, no me queda ninguna noticia muy relevante, porque otra noticia que apareció por ahí, y la verdad es que caí, la miré, pero resultó que no era tan noticiosa, fue el tema del estreno de los spots de televisión de Wonder Woman, donde supuestamente por fin se revelaba la imagen de Ares, y por lo menos los que vi yo, hay uno que se llama Power, donde se ve a Ares, pero se lo ve de perfil enfocado desde atrás, entonces lo que se ve de Ares no es mucho más que una silueta que permite reconocer un diseño similar al que hizo, entiendo yo, George Pérez en el lanzamiento de Wonder Woman por allá por 1987. No es una imagen de frente clara que permita ver realmente al personaje, entonces es un poco tendencioso digamos un poco la laraca que se armó con esta revelación, pero bueno, algo es algo. Los spots en sí Son bastante atractivos. Por lo menos yo tengo interés en ver esta película. Vamos a ver si efectivamente es buena, pero el interés existe. Pues eso. Por ahí de cosas que normalmente les damos cierto seguimiento, también aparecieron un par de noticias sobre recaudación de taquilla, que creo que sería interesante comentarlas. Que una es el caso de Fate of the Furious, la octava entrega de esa franquicia, que con la entrega anterior estableció algunos récords de ingresos, y resulta que pues esta octava película dentro de la serie acaba de rebasar la marca de los 1.000 millones de forma mundial. Así es de que, digo, quien haya visto las últimas películas, básicamente es una película de superhéroes y superhéroes. Mira, yo no la he visto todavía, la quiero ver, pero no la he visto. Lo que me llama la atención a mí es que rebasa los 1.000 millones, pero tiene apenas 192 millones en Estados Unidos y 867 millones fuera de Estados Unidos. Y eso es mucho. La taquilla internacional es En algo que... China 319 millones de dólares. O sea, no me extrañaría, ya está pasando, pero no me extrañaría que en 2, 3 años más empiecen a hacer películas para China los estadounidenses, porque imagínate que es casi el doble de lo recaudado en Estados Unidos solamente en China. Había que recordar que hay películas a las que se les añaden o se les quitan algunas escenas, hacen un corte especial para el mercado chino, así es de que, Como la de Iron Man. por ejemplo, así es de que no es algo de lo que estemos muy, muy alejados. Imagino que también algo que ayuda un poco a que sea tan exitosa fuera de Estados Unidos es justamente el hecho de que desde hace varias películas sacaron la trama de los Estados Unidos, se da ahora en locaciones internacionales. En esta nueva, por ejemplo, la película inicia en Cuba, que también es algo curioso, ¿no? Porque antes solía haber bastantes limitantes que impedían que los estudios grandes pudieran filmar en la isla. Esto, pues, es algo que ya quedó atrás y Universal decidió sacar provecho y filmar algunas escenas por allá. Así es de que tal vez es esa parte del atractivo internacional de la serie, el estar mostrando paisajes y locaciones ubicadas en distintas partes del mundo y no ser tan centrada a los Estados Unidos como suele ser el caso, sobre todo en películas blockbuster. Puede ser, porque aquí realmente es como Dominic Toretto, como Superman estoico. Bueno, no he visto la 8, pero supuestamente es malo, pero no creo. Así que sí, nunca ha sido muy estadounidense el enfoque, más allá de que, por ejemplo, los dos personajes protagónicos, Toretto era fan de los estadounidenses, de los autos, los musculosos estadounidenses, tipo el Mustang, el Dodge, etcétera. En cambio, el personaje de Paul Walker era fanático de los autos japoneses, pero los dos eran norteamericanos y ninguno era como, no sé, ninguno andaba blandiendo la bandera en nombre del país. Así que supongo que eso ayuda, pero creo que tiene más que ver las escenas de acción desquiciadamente fantásticas que tiene la serie. Puede ser, pero sí llama la atención que la diferencia entre la taquilla internacional y la de los Estados Unidos sea tan grande. Sí, sobre todo, a ver, ¿cómo le fue a la séptima de Rápido y Furioso en Estados Unidos? Furious 7. Bueno, no es tanta la diferencia. Hizo 353 millones, pero esto es de todo el periodo que estuvo en cartelera. Es decir, a ver, no veo acá el dato, pero tiene que haber sido unos 2 meses. Entonces, lleva 2 semanas la película, puede recaudar. Todavía no sale la información de este fin de semana, que es largo, no sé si en Estados Unidos también. Puede ser que llegue a una cifra similar y en el extranjero va a seguir creciendo, porque 800 millones en 2 semanas le queda bastante por recaudar a esta película. Sí, todavía tiene como un poquito de cuerda, así es de que pues eso hace que sus expectativas sean aún más impresionantes, ¿no? Ya pasó de los 1.000 millones y todavía le queda cuerda, no solo en Estados Unidos, sino también en otros mercados. Sí, no sabía que aparecían en Cuba. Había visto, por ejemplo, en la 4, que es una de las más fomes, tal vez la que menos me gusta, graban una escena en República Dominicana. Por lo menos dicen que están allá, no tengo idea si la grabaron ahí. Y por supuesto están las famosas y excelentes escenas de la 5 en Río de Janeiro. Así que Eso, el aspecto internacional sí puede que influya bastante. El elenco es bastante variado, tal vez sea uno de los más variados, tal vez sea el ideal de la Liga de la Justicia del futuro para los políticamente correctos. Puede ser. Y la otra noticia que me llamó la atención en cuestiones de taquilla, y pues es con Guardians of the Galaxy Volumen 2, que no sé cómo se proyecta. Chile acá se estrenó el viernes, estamos grabando esto el domingo 30 de abril, entonces pues se puede decir que es el estreno del fin de semana, y pese a no estar todo en los Estados Unidos, en los pocos mercados que abrió ya rebasó los 100 millones, así es de que se espera que vaya a cerrar el fin de semana por ahí de los 102 millones aproximadamente, lo cual es un inicio nada malo. No, no, para nada. De hecho, en Chile se estrenó el día jueves. En Chile los estrenos de cine son generalmente los días jueves. A veces se adelantan para el miércoles, pero por regla general el jueves. No sé cómo le fue acá, pero imagino que le tiene que haber ido bien porque la película... o sea, a todo el mundo le gustó esa película, entonces ganó popularidad después de que la vieron muchas personas, incluso que no la vieron en el cine, sino que la vieron cuando ya llegó al cable. Para hacernos una idea de cómo resulta ese desempeño, cuando se estrenó Guardians of the Galaxy en 2014, abrió en 42 países, sin contar los Estados Unidos, y recaudó 67.4 millones en su primer fin de semana. En esta ocasión debutó en 37 países, es decir, 5 menos, y se estimaba que iba a recaudar entre 85 y 100 millones. Así es de que el rebasar los 100 la pone por arriba de las expectativas y como una película más exitosa que su predecesora. Para fines prácticos, pues esto ya se convierte en un éxito financiero, lo cual pues es interesante, pero pues tomando en cuenta que se hizo de bastantes fans con la primera entrega, tal vez no resulte tan sorprendente. Yo imagino que la aspiración con Guardians of the Galaxy 2 debe ser acercarse a los 1.000 millones, porque la primera fueron creo que cerca de 700, o anduvo en los 700, digamos, en la recaudación global. Así que imagino que si llegan a los 1.000 millones sería un éxito rotundo para ellos. Puede ser. Los estimados para su estreno en Estados Unidos, que se dará el próximo fin de semana, los ponen alrededor de los 150 millones, que es muy similar a la taquilla de Capitán América Civil War. Así es de que, pues, el hecho de que seas el supuesto patito feo de la franquicia y puedas estar a la par de las sagas ya bien establecidas, pues creo que habla muy bien del éxito que ha tenido esto. Sí, o sea, bajo cualquier perspectiva, el hecho de simplemente que haya una secuela de Guardians of the Galaxy ya es un éxito, creo yo. Era absolutamente... Obviamente la gente que la planificó tenía mucha fe y, sabe, y confiaba en que podía tener éxito. Ahora, viéndolo de afuera, yo creo que no hubiese sorprendido a mucha gente que esta película hubiese sido el primer fracaso de Marvel. No por mala, sino que por falta de interés. Y no fue así. De hecho, habría que recordar que la secuela se aprobó una o dos semanas antes del estreno de la película, así es de que sí ha habido fe en la forma en la que están trabajando. En este caso, ya sabíamos que iba a haber una tercera película y lo que se confirmó días antes del estreno fue que James Gunn regresa para escribirla y dirigirla. Ok, eso es bueno por lo menos. Sí, es por primera vez vamos a tener un director que haga una trilogía completa dentro de Marvel. Es algo que no había pasado. Sí, sobre todo en casos como más tristes como el de Thor, que ha cambiado de director en todas las películas. Pero por ejemplo, proyectos que fueron prácticamente co-creados por el director, como fue el caso de Iron Man, pues Jon Favreau solamente se quedó para dos entregas. En el caso de Avengers, Joss Whedon también solamente dos entregas. Entonces, sí, curioso que que menos esperaba es el primero que va a completar una trilogía. Sí. Bueno, hoy no digamos que se quedaron solamente, o sea, Jon Favreau yo creo que habría estado feliz de hacer Iron Man 3, pero Marvel no lo quiso a él de vuelta. Lo mismo pasa con, o sea, no sé si pasará exactamente lo mismo con Whedon, creo que ahí fue ya más de mutuo acuerdo, pero no sé. No, no, no todas las circunstancias son las mismas. Yo creo que el caso más trágico es el de Thor, donde la primera película, yo creo que por lo menos a mí me sorprendió mucho que la dirigiera Kenneth Branagh. Creo que hizo un buen trabajo. tuvo que arreglar un guión de Straczynski, o sea, es mucho esfuerzo. En la segunda estuvo, no recuerdo el nombre del director, pero era... Ok. Y la tercera está Taika Waititi, que en el capítulo que se perdió estábamos hablando... No recuerdo de qué director, Alberto, tal vez tú te acuerdas, que a mí me sorprendió que su primer proyecto fuera una película de mucho coste. Parece que era el director de El Cazador. El director de Ghost in the Shell, pero no recuerdo el nombre del Cazador. O sea, Ghost in the Shell es su segunda película. Claro, que a mí me sorprendía mucho que le hubiesen dado dos películas de tanto presupuesto y tan alto perfil a un director que, bueno, no es tan joven, tiene más de 40 años, pero es relativamente nuevo, o sea, novato. Taika Waititi es un tipo que tiene mucha experiencia como comediante, pero no ha hecho películas de alto presupuesto. O sea, a mí me gustó mucho What We Do in the Shadows, pero es una película que debe haber costado el vuelto del pan para estándares de Hollywood y me parece una buena idea haberle dado Thor, pero a la vez a mí me generaría dudas de que cómo lo va a hacer alguien que no está acostumbrado a trabajar con efectos especiales de alto coste. Pero en fin, supongo que se la habrá arreglado. Lo mismo podríamos haber dicho en su momento de James Bond, que básicamente empezó su carrera en Troma y de ahí empezó a ser cine independiente. Así es de que, pues tal vez se pero las películas de James Gunn tenían efectos especiales, no tenía el presupuesto para hacerlo de lujo, pero tenía muchos efectos especiales. La película que he visto de Taika Waititi no recurre a grandes efectos especiales porque no los necesita, es comedia negra, un poco absurda. Entonces no existía ese afán. James Gunn es un poco como Sam Raimi en el sentido de que eran tipos que querían hacer historias fantásticas, pero no tenían el dinero, entonces se arreglaban como podían. Pues sí, vamos, una cosa es que hagas efectos especiales y otra que tengas presupuesto para hacerlos bien, porque cuando no tienes presupuesto, te vas por hacer efectos prácticos, y cuando tienes presupuesto, te vas hacia lo digital. Puede ser, no sé. Pero, nuevamente, estamos especulando mucho y muy anticipadamente a ver qué esperar, a ver cómo salen las cosas, pero bien por James Gunn en caso de que se concrete. Yo no he visto la película todavía, pero he visto varias reseñas que han sido bastante tibias. Han dicho así como, sí, está bien, pero es un poco menos que la primera. Incluso hay un titular que vi en Newsarama, porque estoy hablando de los titulares que vi. No quise leer la reseña porque no quiero spoilers, pero por ejemplo el titular en Newsarama dice... ¿Entonces no quieres que te diga quién se muere? No. Dice Guardians of the Galaxy volumen 2. Va un poco hacia atrás, pero mantiene la racha ganadora del universo cinematográfico de Marvel viva. Entonces, no es demasiado auspicioso ese titular, por lo menos, como dice, sí, está bien. Creo que aquí también habría que yo ya vi la película, pero pues imagino que la comentaremos hasta el siguiente episodio. No me parece que sea un paso atrás, más bien yo creo que aquí hay una cuestión de expectativas. Cuando apareció la primera película, nadie sabía qué esperar de ella, y fue una gran sorpresa. En esa ocasión ya teníamos la primera película como un referente, y todo el mundo pensaba compararla contra ella, con la obvia desventaja de que no podía sorprender de la misma forma. A mí me parece que se sostiene bastante bien. Sus puntos fuertes siguen estando ahí, y sus puntos flacos también. Me parece que es una película que está más o menos al mismo nivel. Mejora en algunos aspectos, hay otros donde pudo haber hecho más, pero... En términos generales, me parece que es una muy buena secuela. Ok. No me queda nada más, Alberto. No sé si te queda algo más a ti. No, del lado de noticias creo que es todo lo que tenemos por ahí. Salvo que quieras comentar algo de Pacific Rim. No supe nada de Pacific Rim. ¿Nada? No. Lo único que sé de Pacific Rim es que es la mejor película del universo. Nada más. Ah, preguntaba porque... Por ahí, me parece que fue ayer, empezó a circular una imagen... con el esquema de lo que sería la nueva generación de Jaegers, me parece de Gypsy Avenger. Mira, no sé si será la misma imagen, yo vi una aproximadamente hace un mes que se veía... A mí no me gustó tanto porque se veía más como juguete que como robot gigante como el original, que claro, no voy a ser tan... condescendiente de decir que estaban diseñados únicamente de forma funcional, o sea, tenían un valor estético. Pero estas me dieron la impresión de tener mucho más, haber estado diseñadas mucho pensando mucho más en los juguetes que en las originales. No, no sé si será así. Es difícil saberlo a estas alturas, básicamente porque todavía no hay imágenes oficiales del set, no hemos visto ningún teaser o tráiler, pero pues habría que tomar en cuenta que se supone que esto ocurre unos años después, entonces creo que es natural el hecho de que haya una evolución, ¿no? La tecnología no puede verse tan improvisada y hecha la carrera como en el caso anterior, sobre todo considerando que en teoría se acabó con la amenaza inmediata y pudo haber tiempo para trabajar más en forma. Puede ser. Yo no estoy muy seguro de cuáles son las imágenes que tuviste. Yo vi un póster de Pacific Rim Uprising liberado por Legendary, donde aparecen tres robots, uno rojo, uno azul y uno gris. No sé si será eso lo que viste tú. No, lo que yo vi es tal cual, es un esquemático de Gypsy Avenger, donde se identifica como un Jaeger Mark VI. Y pues es no el blueprint como tal, es más bien como una vista frontal de la armadura, que al pie tiene vistas frontal, trasera y lateral, y esquemas de algunas de sus piezas, donde habla de algunas de las turbinas, un sistema de lanzacohetes, la espada que va en uno de los brazos y el cohete en los codos. Entonces No estamos hablando de la primera, la otra que recuerdo era un arte conceptual que decías de los tres robots. El que dices de los tres robots, si no me equivoco, más bien era un arte conceptual. Puede ser, lo encontré ahora como teaser póster, una cosa así. Ya. Ahora estoy revisando la página de Pacific Rim, o sea, Pacific Rim, y creo que estoy viendo el esquemático que dices tú. Ya, pues eso. Se ve bien, ¿no? Todavía estoy esperando la película de Robotech en todo caso. No sé si algún día puedas verla. Pero la seguiré esperando. Ah, eso puedes hacer, seguro. Ok, creo que eso es todo lo que tenemos de noticias, Beto. No, a mí por lo menos no me queda nada más. Sí, no, creo que noticias como tal no hay nada más. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics y cine? Me gustaría que comentáramos Logan brevemente, porque ya ha pasado mucho tiempo desde el estreno. No sé si te acuerdas algo de lo que hablamos en nuestra grabación perdida. No. Nada. Ok, yo me acuerdo que hablamos de Logan. También tengo poca memoria. Sí, tú también sé que hablamos de Logan, pero no sé exactamente qué dijimos. Ok. A ver, creo que podemos decir, sin que sea novedad para nadie que haya visto la película, que esta es la mejor película de Wolverine que se ha hecho y probablemente una de las mejores películas de mutantes que se han estrenado. Bueno, la mejor película de Logan, pues cuando los parámetros están en el suelo es difícil que puedas ir más abajo, ¿no? Tendrías que hacerlo a propósito, traer la excavadora para poder bajar más. Entonces no es sorpresa que sea mejor que las dos anteriores. No sé si también hemos podido decir una de las mejores, pero sí el salto en calidad de las dos entregas anteriores de Logan acá es bastante. Me parece que tiene dos o tres problemas por ahí que no me permiten valorarla con mucha otra gente que sí parece convencida de que es una obra maestra. Pero sí, me parece que es una buena película. Tiene muchos elementos que le ayudan y le da un buen cierre al papel de Hugh Jackman como Logan para esta trilogía de películas, además de sus múltiples apariciones en las otras películas de los mutantes. Ya recordé algo que comentamos, Beto, era la cantidad de tiempo que estuvo Hugh Jackman asociado al personaje, que tratamos de comparar con otros actores que hubiesen estado por periodos similares representando algún personaje, y no se nos ocurrió casi ninguno, salvo el Profesor X, porque Patrick Stewart no ha hecho la misma cantidad de películas, pero ha estado asociado al personaje por un periodo exactamente igual al de Hugh Jackman. Sí, buscamos posibilidades de que pudiera haber sido. Nos fuimos a franquicias de largo aliento. Es como que no, nadie está ni siquiera cerca. En el caso de Drácula, pues el más longevo sería Christopher Lee. Y no, me parece que nos fuimos 13 o 14 años y fueron en total 8 películas. Así es de que no hay nadie que pueda igualar las 9 películas en 17 años de Hiro Yamaoka. Y muy buenas por lo demás. Me gustaría que comentara un poco de qué es lo que te parece no tan notable de Logan, porque también vi algunos comentarios que hablaban de que esta era la mejor película de superhéroes, que no voy a decir que es mala, me gustó, la disfruté bastante, sino que me parece un tanto exagerado hablar de que es una de las grandes películas, porque tiene sus fallas por ahí. No es todo lo redonda que debería ser, pero creo que a falta tal vez de un guion espectacular, tiene buenos personajes protagónicos y tiene una muy buena capacidad de evocar emociones. Sí, yo creo que más que nada creo que eso es lo que logró que conectara con buena parte de la audiencia, el hecho de que se centró en los personajes y en un desarrollo emocional de los mismos. Yo creo que es uno de sus grandes aciertos, pero también me parece que de repente la trama de la película no está del todo bien desarrollada. Creo que eso es un punto que no permite que la pongas al nivel de obra maestra que algunos dicen que es. Pero creo que el gran fuerte es ese, la parte emocional. El problema es que hay situaciones que se sienten un poquito forzadas en el guión. Me parece, por ejemplo, que partiendo desde el hecho de que se decidió hacer que fuera clasificación R, eso me suena más bien a capricho del director, con el apoyo de Jackman, que además el protagonista es el productor ejecutivo de la película. Pero me parece que todas las escenas de violencia explícita, que son las que llevaron a la necesidad de usar esta clasificación R en Estados Unidos, que es lo que casi todo el mundo se traduce en solo para mayores de edad. Creo que si hubieran ido de una forma diferente, hubieses dejado el mismo tono de violencia sin mostrarlo de una forma tan clara y hubieras podido tener una audiencia mucho más grande. Entonces, es una de las cosas que me molesta. Fue nada más porque queremos que la violencia aparezca a cuadro, vamos a ir por esto. Y me parece que de repente la idea de tratar de mostrar esta violencia de la forma más brutal y gráfica posible terminan de repente por sacarte un poquito de la trama. Entonces es una de las partes que no me termina de convencer, por las que no puedo valorarla como algo tan grande como algunos de los fans de Ghost of Crown nos quieren hacer ver que es la película. Y creo que ese es el principal problema. De repente se enfocó tanto a la violencia gráfica que interrumpe el flujo narrativo sobre una película que debía haber sido muy emocional. Logra hacerlo por la mayor parte de su duración, pero creo que este exceso de violencia gráfica de repente se convirtió en una distracción que impidió que se desarrollara como debía. Creo que ese es mi principal problema con la película. Ok, yo tengo dos ideas al respecto. Una es la siguiente. Creo que el éxito que tuvo Deadpool hace que es muy notorio en Hollywood ver que existe una tendencia muy fuerte por seguir la moda, pensar que, no sé, si a Guardians of the Galaxy le va bien, entonces hagamos películas con superhéroes en el espacio, porque esas son las películas que recaudan dinero. O sea, quedarse con lo superficial de las características de un éxito de taquilla y tratar de imitarlo y pensar que eso va a ser igual de exitoso, como ha pasado muchísimas veces, porque no sé, le va bien a Indiana Jones, entonces hagamos películas de personajes similares o en contextos similares, le va bien a E.T., entonces hagamos Mi Amigo Mac, etcétera. Entonces, creo que por un lado existe la tendencia a pensar que una evolución natural del cine de superhéroes, ahora que está tan extendido, es aumentar la violencia, como tratar de crecer junto con el público que los vio de niño hace algunos años atrás, que puede no ser desacertado, pero tal vez no es la mejor motivación para hacer unas películas con una calificación para adultos. Por otro lado, y me acordé que comentamos esto en la grabación perdida, cuando James Mangold hizo Wolverine Immortal, hubo una serie de escenas que quedaron fuera en el cuarto de edición debido a que hubiesen requerido que la película pasara a calificación R. Y me llama la atención en el sentido de por qué estaban en esa película y si acaso James Mangold quería poner violencia de similares características simplemente porque tal vez quedó con la bala pasada, digamos, quedó con las ganas de hacerlo en la película anterior y lo tuvo que eliminar. Esto lo comenté en su época y eran estas escenas donde Wolverine está llegando al palacio donde se enfrenta al personaje final, al Samurái de Plata, y es atacado por una serie de ninjas. Entonces, la Yoshihiko, creo que era la mujer que lo estaba ayudando, se suben a una especie de trilladora y empiezan a matar ninjas, y los ninjas los van tirando debajo de la trilladora y va una especie de chimenea tirando sangre por el lado. Que era una escena llamativa porque estaban en la nieve y tenían un regadero de sangre que ibas dejando atrás, pero a la vez era una brutalidad y una violencia que no tenía ningún sentido práctico más allá de querer mostrar violencia. O sea, incluso cuando Tarantino hace escenas violentas porque quiere hacer escenas violentas, les da una vuelta de tuerca para que le aporten algo a la película y no se hagan porque sí. O sea, por algo es Tarantino y Robert Rodríguez es Robert Rodríguez y Tarantino es Tarantino. Así que eso me llamó la atención de esa película y pienso que puede haber sido un factor que motivó a James Mangold a solicitar que le dieran esa licencia para esta película, utilizarlo de esa forma, aunque sinceramente creo que la película, como dices tú, no lo necesitaba. Sí, y mencionas el caso de Deadpool y ahora mencionas a Tarantino y a Rodríguez, pero creo que aquí hay más en común entre Tarantino, Rodríguez y Deadpool que con Logan, porque como dices, son dos directores ya con una reputación establecida y cuando uno ve su trabajo te das cuenta de que ellos en ningún momento pretenden que su uso exagerado de la violencia se esté tomado en serio. Se aseguran de que la exageración llegue a rayar en la sátira. Y en el caso de Deadpool pasa algo muy similar. Está tan ligada a la violencia, al humor, que casi amenaza con convertirse en una sátira. En el caso de Logan no tienes esa excusa. Entonces, incluso mi problema no es con que tenga escenas violentas, sino que sean tantas una detrás de otra, como si estuviera constantemente tratando de recordarte que es una película más violenta de las que has visto antes. Y creo que esa es la parte que me molesta, porque, insisto, si hubiera un par de escenas violentas que se vieran para reforzarte el tono de la película, no me molestaría. Pero me parece que es demasiado estar temblando la cara. ¿Vieron lo que hicimos? ¿Vieron lo que hicimos? Que es algo que termina por sacarte de la ficción en una historia que pudo haber sido llevada tan solo con los momentos emocionales. Sí, y hablando de los temas emocionales, hay cosas que no puedo cuestionarlas como que sean buenas o malas, pero sí puedo decir que a mí no me gustaron. O sea, por ejemplo, cuando hablan de los ataques que sufre el profesor X, de la mente deteriorada que tiene, etcétera, se da a entender en el fondo que todos los X-Men murieron debido a un ataque que sufrió el profesor X, que los asesinó a ellos accidentalmente por un problema mental que sufrió, y que el único que logró sobrevivir fue Wolverine gracias a sus poderes curativos. Entonces es un poco la maldición de Wolverine, es ser siempre sobreviviente. Creo que funciona para aportar dramatismo, pero a la vez es que encuentro que es un poco demasiado triste tal vez para el personaje del profesor X, a ser el tipo que le da esperanza a los mutantes y a la vez transformarse sin quererlo en su asesino. Me parece que es una tragedia demasiado grande e innecesaria para el personaje. No sé, no me gustó eso como dentro de los de las cosas que trata la película. Creo que es un poco mucho, no sé. No me gustó, no puedo decir que sea malo, pero no me agradó. Más allá de eso, creo que el personaje este que los perseguía, que no recuerdo el nombre, que era el líder de estos cyborgs que iban detrás de ellos, era un tipo que no había visto antes en otras películas, o si lo vi no me fijé en él, pero me pareció que es un actor con mucho magnetismo, que hace un personaje que podría haber sido cualquier cosa, era simplemente el empleado del malo, y termina transformándose en un personaje mucho más interesante que el villano, el doctor, que es el creador de los clones, que era un monstruo, bla, bla, bla, pero finalmente el personaje que es más interesante es este Cyborg, que era el líder de este grupo que iba detrás de Wolverine y de Laura. Así que eso me resulta interesante. A mí creo que la otra parte que me molesta es justamente el tercer acto. Yo soy de la idea de que puede ser una película que no esté funcionando tenga problemas, pero si cierra bien, esto ayuda a que tu valoración de la película como tal y mejore. Y en este caso me parece que justamente el tercer acto es el más flojo. Y esta última parte con el cyborg y los niños mutantes mientras van yendo hacia la frontera, me parece que está hecha de una forma torpe y termina por romper con el tono que está tratando de construir, y es algo que te deja la sensación de pues que se dieron cuenta de que tenían limitantes de tiempo y ya no podían desarrollar las cosas de la forma correcta, y el cierre me parece apresurado y mal hecho. Creo que es probablemente ese sea lo que me dejó la sensación al salir del cine, que la película no era tan buena como me habían dicho que era. Creo que el problema es ese, que a pesar de que tiene muchos grandes momentos y que el desarrollo emocional es bastante sólido a lo largo de la historia, sobre todo la primera parte, cuando te reencuentras con el estado de la relación entre Logan y Javier, e incluso la interacción que hay con Caliban, me parece que con Caliban está muy bien hecho, porque corría en el riesgo de se convertir en un comic relief que la película no necesitaba, y sin embargo logran mantenerlo balanceado. Entonces, cuando veo el trabajo emocional que se hizo en esos primeros minutos de la película y veo lo que pasa hacia el final, yo creo que eso fue lo que me causó esa sensación de decepción. Pero, ¿qué fue lo que te molestó del final? Porque yo he leído algunas opiniones, pero no sé exactamente qué es lo que no te gustó a ti. Por ejemplo, te han puesto a lo largo de toda la película el estado de indefensión en que están estos niños, y que de repente los niños, cuando están huyendo, de repente pueden enfrentar como si nada a este equipo de mercenarios que los viene siguiendo. Para lo que has puesto como violencia gráfica, el mismo enfrentamiento entre Logan y el Cyborg me parece que está hecho de una forma muy muy torpe. No sé, me pareció que cuando estaba viendo esa escena, no estaba viendo la construcción de la película que llevaba hasta ese punto. Fue como regresar al Wolverine Inmortal o incluso a X-Men 3. O sea, fue, ay, me dieron presupuesto para efectos especiales y tengo que poner aquí escenas de acción para el clímax. Y se convierte en una parte confusa, mal escrita, sin un desarrollo de lo que está pasando, más allá de tener cosas espectaculares en pantalla. Creo que no sé si me explico. O sea, no es la historia en sí, sino la forma en la que te cuenta esa parte final. Mire, yo encontré algunas cosas que a mí me llamaron la atención. Fue, por ejemplo, tú hablas de la indefensión de los niños. A mí me parece que parte del hecho de conseguir una clasificación R tenía que ver mucho con estas escenas del final donde los niños ejercen violencia extrema para defenderse, en el fondo, defenderse, pero terminan asesinando a un par de personajes de maneras bastante brutales. Me parece innecesario, porque es como esa satisfacción de darle a los que son víctimas la posibilidad de vengarse de los victimarios, pero a la vez creo que es, tratándose de niños, el hecho de que ellos cometan un acto, o sea, cometan un homicidio que no es solamente un homicidio, sino que además es un homicidio bien truculento, bien fuerte, me afectó más que todas las escenas de violencia de Wolverine, porque Wolverine tiene cuchillo en las manos, entonces que ande asesinando a gente es como normal. O sea, a mí ya me había, digamos que ya me había curado de espanto, no porque a mí me afecte, sino porque me llama la atención en contraste con otras películas, cuando aparece, por ejemplo, en X-Men 2 e invaden la mansión y Wolverine, ahí no te muestran la sangre, pero sí claramente muestran a Wolverine enterrándole el cuchillo en el corazón a varios soldados. Entonces, Wolverine mata, punto. No es como Batman, bueno, a menos que lo haga Zack Snyder, no es como Batman que golpea, noquea y deja inmovilizado a alguien, sino que Wolverine lo atacan y Wolverine te entierra el cuchillo en el cerebro. O sea, no te golpea y te deja inconsciente, sino que te mata. Entonces, ese grado de violencia ya lo había visto de una manera menos gráfica y no me llama la atención. Pero que lo hagan niños, sí. El tema de que los niños queden absolutamente solos al final de la película y que ellos vayan, que arréglense, este mito que ustedes mismos parece que confundieron, que sacaron de las historietas, de acuerdo a lo que te enseña la película. O sea, los niños van a llegar tal vez a un lugar que no existe y van a quedar absolutamente desprotegidos. O sea, no queda ningún adulto con ellos que los pueda ayudar. Así que eso también es como extraño dentro de la película. Pero bueno, supongo que yo, como lo asumí cuando la estaba viendo, era simplemente, bueno, supongo que estarán bien los niños, o sea, que ya se salvaron, ya nadie los va siguiendo porque todos los que los iban siguiendo están muertos, pero deja bastante dudas en ese sentido la película. Creo que sobre todo, ahora que mencionas que con Wolverine estás acostumbrado, es que es algo que esperas. Conoces al personaje, sabes de su pasado violento, que es una persona atormentada, que sufrió abusos. Entonces, esperas esta violencia de él. Incluso la esperas de Laura al tratarse de un clon con características muy similares y que también ha sufrido abusos. Pero me parece que no, nunca le das el peso que debería a lo que está pasando en pantalla. Termina por banalizarse la violencia de una forma que es preocupante. En algún momento Logan le dice a Laura, tienes que aprender a vivir con el hecho de que matas. Pero no le dice nada más. No habla nunca de las consecuencias que implica el que esté tomando estas decisiones. Y cuando llegas a esta parte final donde el resto de los niños cometen actos aún más violentos, no hay este contrapeso moral de que entiendan por qué lo hacen. Entonces me parece que es el problema, que termina por salir de la nada. No es algo que hayas preparado a lo largo de la historia. Si me hubieras puesto a los niños temerosos de hacer las cosas y hubieses planteado la historia para que fuese un momento desesperado, tal cual, de matar o morir, tal vez no me generaría tanto conflicto. Pero creo que termina por banalizarlo por la torpe manera que lo construyeron. Tampoco es un momento de matar o morir porque los niños ejecutan a una persona, o sea, es un tipo que está indefenso, que no tiene poderes, no estaba matando a un cyborg. Exacto, a eso es a lo que me refiero. Si en lugar de que sea esta ejecución es algo en que o lo mato o me mata, lo entendería. Pero creo que esa es la parte en el tema de los niños que termina por resultarme molesta. Está mal construido. Termina por banalizar la violencia en una historia en la que no tienes ninguna necesidad de hacerlo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Creo que uno puede sonar un poco mojigato expresando estas opiniones, pero a la vez creo que vale la pena decirlo. Sí, o sea, yo no tengo ningún problema con ver violencia sin sentido. O sea, me divierten las películas de Tarantino y me parece que cuando tu violencia es extrema y exagerada, como mencionaba hace un rato, al grado de que no la puedas tomar en serio, pues es una cosa. Pero cuando es una historia en la que la violencia es parte de tu historia y no haces nada por darle el peso que debieras, es algo que me molesta, ¿no? No es algo que me espante, o sea. No tengo problemas con ver muertos en pantalla o que la violencia sea gráfica. Yo crecí viendo B-movies, había cosas mucho más violentas y salvajes, pero creo que el tono en el que lo haces es lo que me termina por molestar. Y sobre todo me molesta porque creo que la película iba muy bien. A pesar de que tenía algunos problemas, sobre todo de diálogos, que cosas por ahí que no me terminan de agradar, me parece que la película iba muy bien. Y insisto, me parece que ese tercer acto, ese cierre, esta forma de querer cerrar todo de golpe para que puedas tener tu momento emocional con Logan al final y restarle peso a todo lo que está pasando alrededor, creo que esa es la parte que me molesta. O sea, me parece que es una buena película, pero que pudo haber sido mejor si hubiese sido de una forma menos torpe, sobre todo en su parte final. Ok. Me parece que estamos de acuerdo, Beto. No sé si alguien quiere aportar algo más. Supongo que hay gente que no estará de acuerdo con lo que estamos diciendo. Nos gustaría escuchar su opinión, ver en qué difieren y qué les gustaría aportar. Yo creo que la recomiendo en términos generales. Creo que, como dices tú, la vara estaba muy baja, pero aún así creo que es una película que vale la pena verla y bueno, juzgarla también. Sí, eso es parte de ver películas. Beto, vi Kong. Skull Island, por fin, Island. Yo no lo he visto. ¿No? No. Ah, ok. Tienes que mezclar algo así como una versión endulcorada y muy suavizada de Apocalipsis Now con el King Kong. Diría que con el King Kong de Peter Jackson, pero con una hora menos de duración. Que King Kong de Peter Jackson hubiese sido bueno si hubiese durado una hora menos. Así que, bien. Me entretuvo, Pero lo que no me agrada para nada del universo de monstruos de Legendary es que todos los monstruos que no diseñó Legendary son muy malos monstruos. Es decir, el trabajo que hizo Harryhausen o el trabajo que hicieron los maestros japoneses con Godzilla y con menos recursos, pero infinidad menor de recursos, nada de dinero, etcétera, es infinitamente superior en concepto y por supuesto llevado a los efectos, a la calidad de los efectos actuales, al trabajo que han hecho con la creación de los mutos, básicamente, que aparecían en la película de Godzilla y que acá no son nombrados así, pero son los mismos. Aquí. Eso me molesta sobremanera porque creo que Godzilla, o sea, sí, King Kong y Godzilla no son famosos solamente por ser monstruos grandes, son famosos porque son monstruos grandes que capturaron tu imaginación, porque tenían un diseño, tenían una construcción de una fantasía que era muy, muy atractiva. Entonces, si vas a hacer un trabajo en este universo, tienes que hacerlo competitivo respecto de lo que viste en el pasado, o sea, tiene que ser a la altura de lo que existe actualmente, pero bien diseñado. A mí, por lo menos, me parece que estos monstruos, que acá son una especie de tarántulas con cabeza de hueso, son muy, muy, muy poco interesantes. No, no me gustan para nada. Y eso me decepciona bastante respecto de estas películas, porque me gustaría ver algo mucho más atractivo. Ya, a mí me causaba curiosidad, al ver los trailers me pareció que estaban buscando un tono mucho más ligero que lo que hizo Jackson. Yo recuerdo cuando salió el King Kong de Jackson en mi blog, escribí una reseña, hablaba de que el principal problema de Peter Jackson, y es algo que con el tiempo quedó demostrado en otras películas como la trilogía del Hobbit, es que ama demasiado las cosas. Terminó por hacer una carta de amor a King Kong en la que puso cosas de esas que después de que la dices te arrepientes. Y no tuvo el desapego emocional necesario para dejar cosas en el cuarto de edición. Entonces, el problema de King Kong de Jackson es que es una carta de amor que se salió de control. Y ver esta película me parecía que estaban buscando ir hacia el otro lado, regresar un poquito es una película de monstruos y no queremos irnos más allá de lo estrictamente necesario con su desarrollo, pero pues este trabajo y los horarios en cartelera no nunca pude hallar el tiempo para verla, pero probablemente una vez que esté disponible en servicios digitales o el DVD le echaré un vistazo, porque sí me causaba curiosidad ver qué era lo que habían hecho con la historia. Mira, ni siquiera es tan bueno. La calidad de los efectos especiales no es mala para nada, pero no es tan espectacular como para querer verla en el cine en pantalla gigante. A lo que me refiero con Peter Jackson es que el tema de la recreación de la Isla Calavera es muy similar a lo que hizo Peter Jackson. En términos visuales es bastante fiel a lo que hizo Peter Jackson, aunque el diseño de Kong es distinto del que hizo Jackson. O sea, me gustó mucho el diseño de King Kong de Peter Jackson, me gustó más que el de esta película, sin que el de esta película sea malo. Pero tiene algunas como, creo que simplemente en temas de ambientación se parece un poco. El guion es medio idiota, o sea, es el mismo autor del guion de Godzilla que yo critiqué varias cosas que tienen que ver con las decisiones que toman los personajes, que los personajes se supone que son inteligentes, pero hacen una cantidad de estupideces que no se entiende, ni siquiera por obrar con desesperación o manías o lo que sea. O sea, Al nivel de Prometheus. no he visto Prometheus. No sé, Prometheus, ¿sabes? Porque son un montón de científicos que se dedican a hacer estupidez tras estupidez toda la película. Bueno, yendo por ejemplo a lo de Godzilla, tenemos al personaje al que hace Aaron, no recuerdo el apellido, el protagónico, que en vez de decirle a su mujer, oye, ¿sabes qué? Arráncate, porque va a pasar algo, ni siquiera le tiene que decir, oye, van unos monstruos gigantes para allá. En vez de decirle, oye, sal de allá y llévate a nuestro hijo, le dice, espérame allá donde van los monstruos, porque yo que tengo que atravesar todo este lugar te voy a ir a rescatar personalmente. Que es como la insensatez más grande que se te puede ocurrir si tu interés mayor es el bienestar de las personas de tu familia. O sea, tú no le vas, si hay algún desastre natural, no le vas a decir a las personas de tu familia, oye, ¿sabes qué? Mira, espérame, acá en Chile es re fácil. Viene un tsunami, espérame que yo te voy a ir a sacar del tsunami en vez de decirle, oye, ¿sabes qué? Va un tsunami, ¿por qué no suben al cerro? Yo voy a ir a ver cómo están, pero no alcanzo a llegar antes de 3 días y seguro que para esa fecha ya el tsunami ya va a haber pasado. Entonces, si me esperan, puede que se mueran. Así que no me esperen a mí. Ese tipo de cosas son idiotas de la película de Godzilla, pero son necesarias para que la película funcione. El famoso descenso este de los pilotos, los Halo, que se tiran ahí como con las bengalas para que Godzilla se los coma, y al final Godzilla era bueno. Ese tipo de cosas son idiotas de esa película. En esta película tenemos al personaje de Samuel Jackson, que por eso hago la referencia a Apocalipsis Now. Está un poquito loco como el personaje de Marlon Brando, que no a ese nivel. Y todos se dan cuenta, pero nadie hace nada al respecto. El personaje más interesante es el de... ¿cómo se llama este actor? Que hace las películas de comedia. El de Magnolia, entre otras cosas. No es de comedia. No, pero actúa en Magnolia, que ha hecho varias películas de comedia con el Will Ferrell. Han hecho estos como hermanos idiotas en un par de películas. John C. Reilly. John C. Reilly, ese es el mejor personaje de la película. Puedes haber dicho que salían Guardianes de la Galaxia 1. Era una referencia más rápida. Ah, cierto. Bueno, se me olvidó. Y ese tipo de cosas, no sé. No sé qué más aportar al respecto, pero no fue lo que esperaba que fuera, y lo peor fue una escena extra que sirve para unir las películas, como lo hizo, por ejemplo, Marvel, porque, bueno, si la explico, a ver, al final aparecen unos personajes donde le están diciendo a dos personajes de la película. Se supone que los han mantenido presos en una instalación de gobierno, incomunicados, hasta convencerlos de que no hablen de lo que vieron en la Isla de la Calavera. Entonces, si esa es tu estrategia como agente de gobierno, supongo que después los vas a tener que amenazar y explicarles lo importante que es que no hablen nunca, porque si lo hacen, no sé, les van a caer las penas del infierno encima. En vez de que pase eso, vuelve otro personaje y les dice que ellos ya conocían, y les dice y les explica todo lo que ellos no sabían. Les dice esta agencia que ha hecho tales cosas, estos monstruos son por tal y tal cosa, y hay más monstruos, y listo, van a aparecer todos estos monstruos en las películas que vienen. Entonces, yo no entiendo la construcción de esa escena, porque si tú quieres reclutar a dos personas para que sean parte de tu agencia, no las tienes incomunicadas por horas para que se asusten. Y por otro lado, si quieres asustar a dos personas, después no les cuentas todas las cosas que no saben para que ellos las puedan revelar por su cuenta. O sea, no tiene sentido ni lo uno ni lo otro. Y eso es la estructura. Entonces, ¿qué me hace eso pensar? Que el idiota que escribió ese guión no le importa la lógica de lo que está escribiendo. No sé si será el mismo autor de la película, porque es posible que al ser una escena adicional lo haya hecho alguien más, pero ese son el tipo de idioteces que hay en esa película que no son relevantes. O sea, eso no te va a afectar mucho el desarrollo de la película, pero es frustrante pensar, bueno, ¿por qué no lo hacen un poquito mejor si no es tan difícil construir una escena extra que sirva para unir este universo que no sea tan, tan rebuscada? Lo que es eso, que es una película ligera, pero que no puede tomarse muy en serio. Entonces, a ver. Sí, eso es definitivamente, pero se podría haber hecho bastante mejor de lo que se hizo. Ok, creo que eso es todo, Alberto. Me gustaría que comentes un poco Guardians of the Galaxy, sin spoilers, pero me gustaría saber tu opinión de la película. Como decía, en términos generales me gustó bastante. Me parece que tiene el mismo tipo de humor. Desarrollado de la misma forma, y algunas de las secuencias de acción me parece que incluso superan a las que tuvimos en la primera película. Y lo único problema que le veo es que la trama es demasiado simple. Insisto, es algo que pasó con la primera película. Realmente la trama era nada más tener un pretexto para juntar a estos personajes y tratar de hacerlos funcionar como un equipo. Y ese es mucho el tema en esta ocasión, ya no tanto en el equipo, sino pensar en por qué son una familia. Y a raíz de esto, la película es llevada por los personajes y los momentos e interacciones que se dan entre ellos. Y me parece que todo eso está bastante bien logrado. La química entre los actores ayuda muchísimo. Y se puede ver un desarrollo tanto de los personajes individuales como de las relaciones que se dan entre ellos. En el caso de Drax, se ahonda un poquito más en su forma de ser con Rocket y sobre todo la relación que tiene con esta versión bebé de Groot, que queda claro que no es este personaje tan frío como se pensaba. Lo vimos en la primera película, pero aquí se ahonda un poquito más en su forma de ser y por qué hace lo que hace. Y se avanza muchísimo la relación entre Nebula y Gamora, y básicamente creo que eso es lo que hace que la película funcione. Termina por convertirse en una película con temas sobre la familia. Aparece el padre Star-Lord, algo que vimos desde los trailers, y sabemos que en el caso de Peter Quill, pues este era un problema que él tenía en su forma de lidiar con las cosas, el hecho de haber crecido sin una figura paterna y clara. Todo esto son los temas que se exploran en la película, armados alrededor de un entretenimiento de acción y humor que está bastante bien logrado. Tiene referencias a cómics de Marvel, tanto visuales como de nombres o situaciones que se dan a lo largo de la historia, y funciona bastante bien. Y por ahí sí he visto que hay gente a la que no le gustó, pero la verdad es que no termino de entender por dónde va su queja. Y tal vez esperaban más de la trama y menos de personajes. En mi caso, yo nunca ha sido secreto que yo prefiero que una historia se centre alrededor del desarrollo de personajes y las reacciones que tienen en determinadas situaciones, a tener una trama muy elaborada en donde los personajes sean cartones. Entonces, a mí me dejó bastante satisfecho. Es una película muy divertida y visualmente tiene grandes momentos. El soundtrack me parece que no tiene melodías tan conocidas o populares como las que ven en la primera, pero al igual que en el caso de aquella, son usadas de una forma muy inteligente en cuanto a por qué están ciertas canciones en ciertos momentos de la película. Las letras de las canciones tienen que ver con lo que está ocurriendo en algunas escenas, que es algo que pasó también con la película anterior. Y el montaje de escenas, es evidente que el mismo James Bond ganó en confianza con la recepción de lo que hizo en la primera película, y de repente toma algunos riesgos visuales en cómo construye algunas cosas. El manejo del humor sigue siendo sutil, es parte importante de la historia, pero evita abusar de él. La secuencia de títulos de entrada es, reflejando un poquito lo que hizo en la primera, esta secuencia donde vemos a Star-Lord bailando, se acerca a donde está el orb, que se convierte en parte central de la historia. En este caso, el número musical es protagonizado por Groot, lo cual es algo bastante curioso, y la forma en que está montado es muy, muy bien lograda. Entonces, en términos generales, y si meterme con la historia, creo que es eso. Si no la han visto y están dudando, si van a verla con la idea de que es una película que los va a entretener por poco más de 2 horas, es algo que sin duda va a pasar. Si están esperando una historia que les cambie la vida, pues ahí sí lamento tener que informarles que películas así se dan una vez cada cierta cantidad de años y que esta no es una de ellas. Pero me parece que es un producto bastante bien logrado, que le da continuidad a lo que hizo en la anterior. Hay algunas cosas que se retoman, tanto a nivel de las relaciones de personajes, o incluso algunos chistes. Hay chistes que se vuelven recurrentes por la forma en que se les ocupa aquí. Y me parece por eso que es una gran noticia el saber que James Gunn regresará para la tercera entrega, porque pues eso asegura que esa misma continuidad se dará para la tercera película. En términos generales, es eso. Me parece que es una muy buena película, bastante entretenida, con momentos de acción, de humor, y sobre todo de emociones. Me parece que lo que hace con el desarrollo de los personajes es el gran mérito de la película. Y pues eso. Si aún no lo han hecho, vayan y véanla, y esperamos que nos compartan sus opiniones. Ok, suena bastante bien. Espero que tengas razón, porque he visto varias reseñas que han sido mucho más apagadas que la tuya, así que en general tenemos opiniones parecidas respecto de las películas, así que creo que si te gustó probablemente me va a gustar a mí también. Aunque suelo ser más mañoso. Okay, yo la vi en función de medianoche con dos tres amigos, y lo con algunos de ellos fue platicarla por encima, y quienes tuvieron problema con ella, que no les pareció tan buena como la primera, su queja era la trama, que la trama era demasiado ligera. Cuando mencioné que se, aparentemente tomó la decisión de irse por el desarrollo de personajes contra trama, estuvieron de acuerdo, pero seguía sin convencer la idea. Pero insisto, ahí es muchas veces esto de que prefieres en narración, que sea dirigida a la trama o que sea montada a partir de los personajes. Entonces, ahí puede ser la cosa. Si te importa más la trama que los personajes, puede ser que te cause algunos conflictos. Si te interesa el desarrollo de personajes, no debe haber ningún problema con ello. Okay. Beto, creo que eso es todo lo que podemos comentar por esta semana. No sé si te gustaría comentar alguna otra cosa. No, de momento creo que nada. Que la próxima semana se celebra la Conque, una ciudad muy cercana a la Ciudad de México, pero no estoy seguro de que vaya a ir. Pero, pues eso, tenemos evento. El cómics viene Stan Lee, que es la gran noticia. Va a estar presente para aparentemente una conferencia, y tal vez vayan a mostrar unas escenas de Spider-Man Homecoming de Tom, ¿no? Tom Holland. Y dentro de los invitados, pues destacan Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, J. Scott Campbell, John Madureira, Mark Brooks y Arthur Adams. Que este último es quien realmente me da muchas ganas de verlo, pero aún está por decidirse si podrá hacer alguna aparición por ello o no. Ok, para el próximo podcast prometemos comentar cómics y no comentar tanto cine. Pero seguramente habré visto Guardians of the Galaxy y Furious 8, o The Fate of the Furious, así que sí, es la octava tendré película, que comentarlo. Como dice un amigo mío, Paco, es Rápido y Furioso. Ok. Así que con eso, estamos terminando el podcast. Recuerden que pueden encontrarnos en www.comicverso.org. Tenemos un Patreon, nuestra dirección es www.patreon.com/comicverso. Vamos a empezar a agregar material adicional exclusivo para el Patreon, pero eso no significa que vamos a modificar el podcast. Así que nuestra intención es darles motivos para aparecerse por el Patreon, pero no modificar verdad, en absoluto. Diles la verdad. Quiero dinero. Aparte de eso, la razón por la que no estamos comentando cómics es porque los cómics serán exclusivos para quien pague. No van a ser exclusivos para quien pague. No. Pero podrían serlo. Eso nos podría generar más problemas que beneficios, creo yo. Pero es mi opinión solamente. No lo sé. Si directores de Hollywood pueden tomar decisiones estúpidas por nosotros. Porque lo hacemos todo el tiempo, por lo menos yo. Así que, bueno. Nos pueden encontrar ahí, recuerden www.patreon.com/comicverso, pueden aportar a partir de $1 mensual, eso les va a dar la posibilidad de acceder al contenido exclusivo que estará disponible a partir del mes de mayo. También nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/comicverso, en Twitter somos comicverso, a Alberto lo encuentran como albion2012. A mí me pueden ubicar como epedreros, y también nos pueden escribir un correo electrónico a podcast@comicverso.org. Recuerden que estamos en iTunes. Si nos escuchan a través de iTunes, les pedimos por favor que nos dejen una reseña positiva. Eso va a ayudar a darle mayor visibilidad al podcast en las búsquedas de podcast de cómics. ¿A quién le toca la canción esta semana, Beto? Es que acabamos 133. Sí. A ti. Ok. Ya me había tocado y había elegido una canción, pero elegí mal, así que voy a cambiar de opinión. Y no sé, no conozco a este grupo, realmente estaba escuchando Spotify en una radio y hubo varias canciones que no conocía que me gustaron, así que espero que les guste también. El artista se llama Royal Blood y la canción es Little Monster. Me gustó, no he escuchado más de este grupo, a ver si lo conozco un poquito más a futuro. Así que con esa canción nos despedimos y recuerden, habitantes del futuro, que donde sea que estén y en el momento que sea que están escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.